pensando solo en ella. Pasan las horas, no puedo verla. Moriré, no puedo tenerla. Ay, qué linda, que sos. Ay, qué linda, que estoy enamorada.